La la la la. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radio Cartón. Qué chido. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más desde su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Estamos transmitiendo en vivo y en directo las instalaciones ciberfuturísticas de Radio Cartón, aquí en una esquina del barrio chino de Guanatos, México. Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento, transmitiendo en vivo. Gracias a toda la gente que ha hecho posible este programa desde sus inicios. Allá en Zion Community, un saludo a toda la banda de Zion Community. Allá la banda del gueto de Mezquitán Country, donde nació Letras del Gueto hace aproximadamente 3 años. Gracias por seguir apoyando este proyecto Letras del Gueto. Hoy gracias a Jacobo Monraz, que está en el control técnico aquí en la cabina de RadioCartón.com. Dentro de unos minutos vamos a transmitir en la fanpage Letras del Gueto, por si nos quieres conocer, mandar comentarios, sugerencias, donativos e insultos. Vamos a estar transmitiendo en el Facebook Live, ahí en la página de Letras del Gueto. Gracias, gracias, gracias una vez más. Esto es Letras del Gueto y comenzamos. Bienvenido, maestro, maestro Enrique, Enrique sí. Pérez Torres, poeta, mi amigo poeta, bienvenido aquí al gueto. Gracias por estar con nosotros, hablándonos un poquito de todo lo que haces. Bienvenido, Enrique. Sí, siempre es un placer. Muchas gracias a todos los escuchas aquí con Jacobo y también contigo, Pedro. Pues ya, Enrique ya tiene buen rato aquí en el, pues en el programa, ya en la, ¿cómo se dice? En el ámbito literario de Guadalajara, en las letras, ya con una gran carrera. Pero ¿quién es Enrique? ¿Quién es Enrique Pérez Torres? Háblanos de tus orígenes, háblanos de quién es Enrique Pérez Torres. Bueno, yo nací aquí aquí cerquita, somos vecinos, aquí del barrio de Santa Tere. Y de allí, en ese tiempo, pues la ciudad era una ciudad, yo nací en el 61, la ciudad era una ciudad un poco chica o un pueblo muy, muy grande. Entonces, como pues la gente se saludaba, se platicaba. A mí me gustaba mucho, en ese tiempo, en las tardes se juntaban las personas, todo era oral. Todo lo que te platicaban, leyendas, aparecidos, más lo que tú leías en la escuela, me fue envolviendo en un ambiente de eso, de la escucha y de la lectura. Allí se me viene lo que sí son las letras, ¿verdad? Queriendo imitar a los que siembran palabras, pues yo me hice también un sembrador de palabras, por decirlo así. Okay, sembrador de palabras. ¿A qué le escribe Enrique? ¿A qué le escribe Enrique? ¿A qué le escribe su poesía? ¿O por qué decidiste la poesía, no el cuento, el ensayo? ¿Por qué Enrique decidió la poesía y a qué le escribe Enrique? La poesía es una condensación de emociones. En una novela, aunque hay muchas emociones, necesitas muchas, los relatos muy largos, muchas situaciones, a lo mejor estás, la vida de muchas personas, plasmarlos en letras, y a mí se me hizo mejor la poesía. En la poesía es como una canción, en 2-3 minutos o el menos, cuentas una historia completa. Una, se puede decir que la poesía viene siendo que como un flujo de emociones. ¿Se puede escribir poesía sin emociones? No creo. Necesitas, había un poeta que dice que se fue de pinta con su novia a un bosque. Entonces, dice, yo quise ser poeta para conquistarla y ella quiso ser bailarina para conquistar al mundo. Entonces decía que era la tarde tan bonita, se mecía, había viento, se mecía la fronda de los árboles. Entonces dice, ¿puedes interpretar con tu baile esto? Entonces empezó a mover las manos, el cuerpo y eso, y sí. En ese momento ya era la tarde ella. Entonces ella le dice, ¿y tú puedes decirlo con palabras? Y así yo me quedé mudo. Después, todos mis escritos siempre me recuerdan el momento mágico, ese momento mágico. Entonces, por eso son momentos mágicos que de una u otra manera los encuentras siempre en tu pensar amoroso de lo que has vivido y los vuelves a la vida al platicarlos para poder de esa manera compartir esas emociones con tus lectores. Porque el libro es eso, es el puente entre el lector y el escritor. Entonces, ¿la poesía es de instantes o de recuerdos? ¿De qué se basa la poesía? Yo creo que el primero es el instante del asombro. Te pueden asombrar cosas amorosas, cosas, asesinatos, todo lo que son emociones. El instante de la emoción. De allí lo vas, como que hay un silencio en ti, pero no es un silencio completo, sino que que se va transformando dentro de ti hasta que se vuelve palabras. Y, por ejemplo, ¿qué nos puedes traer, qué nos traes ahorita para compartirnos algo de estos instantes, de estas palabras, fíjate, que ha escrito Enrique? Fíjate que esta poesía, mi papá muere hace 2 años. Él se sentaba en el barandal de la casa y veía la gente pasar, los pájaros. Yo, en mi accidente que tuve, también me sentaba donde se sentaba mi papá y quise saber qué es lo que veía, qué es lo que sentía o qué pudiera haber pensado. Bueno, antes de leer este, te enseñas a conocer la muerte y platicar con ellos de diferentes maneras. Entonces yo escribí esto después de que te escuché a ti en Charlas de Cantina, un poema a tu madre. Uh-huh. Escribí esto que dice: ¿cómo decir de su decir cuando su decir se ha convertido en un silencio profundo? Y en mi silencio siguen vivas sus palabras. Conversamos sin decir en el silencio. El silencio. Un poeta es una persona de imágenes o de palabras o de silencios. Es una persona de momentos, ya te había dicho, de imágenes, también de palabras, porque una vez le preguntan a Rosario Castellanos que si se le hacía fácil escribir. Ella dice que de alguna manera no, porque aunque primero llega el motivo de poder escribir algo, así, y eso se trabaja dentro de mí, aunque no estoy muy consciente, pero está trabajándose hasta que es como un hierro candente que sale y lo tienes que moldear cuando lo estás escribiendo, porque si no se vuelve frío y ya no se puede hacer más. Entonces es una maravilla la poesía, las imágenes, las palabras, el silencio. ¿Nos puedes compartir algo más de lo que has, de los nuevos textos, de los nuevos poemas que tienes? Dice: escritos. El cielo de tu piel. Un pájaro. Son abrazos que los pájaros son abrazos que se aproximan con alas. Un puente entre tú y yo. Versos de Dios que se repite una y mil aves. La esperanza que regresa, un suspiro que se suspende en el segundo, la memoria del tiempo, el trinar del universo, estrellas diurnas que titilan, el tiempo que surca con 2 manecillas el cielo, recuerdos, pensamientos que se anidan, la paz y sus palomas, letras pardas, una parvada de versos en el cielo, los presos los miran como una profecía. Los pájaros, un tatuaje en el cielo de tu piel. El cielo de tu piel. Todas esas imágenes, ¿cómo las capta el poeta? ¿El poeta necesita estar poseído por un espíritu ajeno a sí mismo? ¿O cómo capta todas esas imágenes que las transforma el poeta? ¿Cómo es posible traducir todo esto que, por ejemplo, que dices que te sentabas afuera de tu casa y admirabas? O sea, ¿cómo hace el poeta para lograr transformar las imágenes en palabras? ¿Está como poseído por un espíritu ajeno? No sé, ¿cuál sería como...? No, yo creo que es el gusto que tienes por la lectura y la escritura. Como decía Juan José Arriola, decía, la poesía es una creación. La creación es la que confirma al ser humano como humano. Entonces lo demás es una lingüística donde buscas las palabras precisas para poderle ponerle voz a todo lo que te llamó la atención, a todo lo que a todas tus el principio de tus emociones, que puede ser el correr del río, el trinar de los pájaros, el cambio de las estaciones, cómo cambia los vientos, las nubes, el cielo mismo. ¿Tú crees que eres especial? ¿O tú como poeta te consideras especial, lo que, no sé, Dios, la naturaleza, la evolución, o alguien te dio? ¿Tú crees en los dones o es algo que cualquiera puede hacer? Todos tenemos dones. Decía Einstein también que todos podemos ser genios en una cosa, pero ignorantes en otra. Todos tenemos una sabiduría. El albañil, el barrendero, el licenciado, todos. Simplemente que unos somos más callados que otros, ¿eh? Unos los escribimos, otros los hablamos, pero como no queda memoria de lo hablado, pero no, yo creo que es algo muy cotidiano. Yo escribo muy de cosas muy cotidianas. Eso es lo que yo siento que es lo que hace a un artista, ¿no? O un, por ejemplo, en este caso, a un poeta, ¿no? Hablar de lo que él ve, de lo que él siente, ¿no? Porque a veces queremos hablar de cosas que ni siquiera entendemos, ¿no? Cuando no tienes muy claro lo que no entiendes, es muy difícil que te entiendan los que te van a leer. Entonces por eso es que te tardas a veces en un texto para que quede como tú lo percibiste, como a ti te llenó de emociones. Y como dicen, cuando está tan lleno de emociones, tienes que sacarlas de alguna manera, ¿no? Okay. ¿Nos quieres compartir algo más? Sí, cómo no. Decías que tenías uno por ahí del gueto, no sé si... Sí. Eso está chido, ¿no? Yo lo titulé Historia del Gueto. Una llamada y dos WhatsApp. Guacha, carnal. Dos patrullas están afuera de mi casa. Mi mamá me dice... No salgas. Mi hermano dice, no salgas, no salgas. Mi sobrina y un hermano. Por favor, no salga, tío. Espérate a ver si se van. No salgas. Yo salgo, desarmado. Se las juego fría. 8 policías en total. Las armas, los chalecos, antibalas. Las farolas encendidas. Yo digo... Buenos días, doña Elisa. ¿Ya está el menudo y el cafecito de olla? Sí, las tortillas calientes, pásate. Ellos siguieron desayunando con sus radios encendidos. Radios encendidos. Eso del gueto, del barrio, eso era lo que hablábamos, ¿no? Que, bueno, en un gueto, en un barrio, es estar dentro de un sistema, dentro de una ciudad, que a veces, pero estar, no eres parte de todo este pedo, ¿no? Sí, inclusive, como te decía, estaba la ciudad, había establos. Cuando yo estaba chico había establos, había lugares donde se podía sembrar. Mi papá, Nabor, sembraba jícama, sembraba milpa, pues, ¿verdad? Y mi papá Nabor... No, nunca le oí decir algo de la poesía, pero yo le puse mi papá Nabor y la poesía. No. Dice, cuando tenía 6 años, mi papá me llevó a la escuela. El director me dijo que contara hasta donde yo sabía. Yo conté hasta el 100 y ese día ya estaba en primero de primaria. Me pusieron a hacer bolitas y palitos en mi cuaderno de rayas. Después fueron vocales, consonantes, palabras, simples oraciones. Mucho tiempo después, versos. En esa época, Guadalajara era un pueblo grande. Mi papá Nabor, mi abuelito, preparaba la tierra. A mí se me afiguraba al ver los surcos, que era una hoja de mi cuaderno de rayas, pero muy grande. Él sembraba la vida y con las primeras lluvias, el verde le ganaba al color de la tierra. Crecía la milpa y las jícamas, las calabazas. Después ya teníamos maíz y comíamos elotes. Mi papá, Nabor, hacía poesía, poesía de vida con sus manos. Fíjate que eso es lo que nos hace falta, ¿no? Ver la poesía en todo, ¿no? No nomás en, por ejemplo, a veces queremos encontrar la poesía solamente en los libros o en las letras y todo esto, y te pones a ver y el mundo está lleno de poesía, ¿no? Sí. ¿Alguna vez has pensado abandonar la poesía o qué te ha dado la poesía para seguir ahí en ella? Porque, bueno, no sé, mucha gente a veces pregunta, ¿de poeta se vive? ¿Cuánto gana un poeta? ¿Un poeta le pagan por escribir? ¿O a ti qué te ha dado la poesía? A mí, te voy a contar casi una historia. Yo estudié electrónica y viví mucho tiempo en las fábricas, el mantenimiento de computadoras, todo eso. Después un hermano me invita a abrir un local en el Centro Joyero de Guadalajara. Estuvimos allí algo de tiempo. Estuve recorriendo, vendiendo joyería en varias partes de la República. Después se vinieron eso de las Torres Gemelas. Después de las Torres Gemelas se vino la economía se vino abajo y empezó a subirse el oro muchísimo. Si un centenario costaba en ese tiempo 3,000 pesos, subió como un 300%. Entonces la deuda que tenías fueron bastantes, bastantes, ¿verdad? Entonces fue impagable. Mucha gente se quedó sin trabajo, sin crédito. Nadie creía en él. Bueno, la cosa que fue una crisis tremenda, que yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Ya por mi edad, ya no podía estar en la industria, ya no podía estar invirtiendo. Y un poco escondido, pues, porque tú sabes, ¿verdad? Uh-huh. Estábamos diciendo de las patrullas, ¿verdad? Entonces, la cosa es de que yo decía, ¿qué voy a hacer? Y dije, bueno, voy a hacer lo que Dios me dio un don, que es escribir. A mí me salvó de una angustia, de una forma de salir de muchos problemas. La escritura le debo mucho mi vida. Conocí a muchísima gente, un medio diferente al que no... Yo escribí y los escribía casi escondidas, ¿verdad? Mis cuadernos los tenía así. Mis hermanos y la gente que me conocía, a ver qué es escrito y eso, ¿verdad? Pero ya más, después de todo eso, retomé otra vez los libros. Después alguien me invitó a un taller de Patricia Medina y estuvimos. Después diplomados con Jorge Sousa y... Y así conocíamos a mucha gente en este ambiente. Entonces, yo le debo mucho a la poesía. Es tu vida, ¿no? Tu vida sí. Sacó, te saca de... Bueno, es que nos hace el arte y todo esto te hace ver la vida de un plano diferente, ¿no? De lo que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, como que trasciende más allá de lo material, ¿no? Te hace darte cuenta que hay algo más allá que no necesitas... que te paguen para hacerlo, ¿no? O sea, que digas, bueno, es que porque a mucha gente a veces no entiende, porque dice, bueno, es que ¿qué ganas con escribir? O sea, ¿qué te dan dinero? Todos pensamos que todo se paga con dinero en la vida, ¿no? Que todo es dinero. Y no sé, el arte te enseña eso, ¿no? A ti, a lo que se ve, te enseñó a salir de una crisis, ¿no? De económica. Sí, económica y emocional, ¿verdad? Entonces, y allí viene, pues, de que muchos amigos, invitaciones a otros lugares, a muchas posibilidades, muchísimas posibilidades. Okay, pues vamos a escuchar algo más de lo que has escrito, porque también estás promoviendo tu libro, ¿no? Se llama Letra Eres y en Verso Te Convertirás. Es tu más reciente publicación. Sí. Háblanos un poquito de Letra Eres y en Verso Te Convertirás. ¿Cómo surgió? Sí. ¿Cómo es posible para un poeta transformar su pensamiento, sus emociones y materializarlo en esto, en un libro? Bueno, desde el título, pues, es Letra Eres y en Verso Te Convertirás. Siempre nos lleva a la palabra bíblica, ¿no? De ceniza, ¿no? Uh-huh. Pero es como la trayectoria de un ser humano que se dedica a las letras, ¿verdad? Es como una vida. Entonces, desde la letra hasta donde, hasta todo el proceso que es posible para escribir y para escribir sobre tu vida, sobre tu... Y de eso trata un poquito ese libro. ¿Sería como un resumen de toda tu vida en esta publicación? En versos, sí. O sea, sería como todo lo que ha hecho desde, no sé, tal vez yo creo que tienes poemas desde que eras niño, ¿no? O sea, cosas sí. que te recuerdas, ¿no? Sí, hay muchas cosas. Y vas, esta poesía también dice angustia. Todo escritor tiene un encuentro primero con cada una de las palabras, la cual te hace sentir su importancia en el universo de las letras. Por ejemplo, la palabra angustia. Yo la descubrí en tercero de primaria, justo cuando tenía que aprender las tablas de multiplicar. Esa angustia del tiempo y el no saber. Cuando te las aprendes al derecho y al revés, no pregunta el maestro. Y una semana después y sin previo aviso, Enrique 7x8, y la angustia sin respuesta y la mente en blanco. El maestro preguntó justo el día que se me olvidaron. Llega el fin de mes y la angustia tan grande que no te deja casi respirar pensando en la cara de papá al ver mis calificaciones. Ah, ya me acordé de otra palabra. Castigo, pero esa ya es otra historia. Bravo. Sí, yo vi que todo nos recuerda a nuestra niñez, ¿no? En ese tiempo de las multiplicaciones. Y así, como esta, en la secundaria, pues yo tenía una amiga, una novia, que duró muy poco el noviazgo, porque no me animaba. El asunto que no estemos novios, ya después. Ya casi al final de la secundaria y así va recordando ella, se llamaba Reina Margarita Moreno Alcalá, que si me está escuchando, pues este era para ella, ella sabe. No sé por qué hoy me recuerdo de tantas cosas, de tantos poemas y tantos amigos, especialmente de ti, de tu carita alegre, a veces nostálgica, meditabunda, pero casi siempre alegre. Me recuerdo del tiempo compartidos, los teoremas de Pitágoras, los ríos, las mesetas, y la cafetería de la vuelta que, por así decirlo, formaba también parte de la escuela. Se agotaron de la secundaria los 3 años y vino, sin quererlo, el adiós, el hasta luego, y fabricó de nuevo cada quien su tiempo. Y mientras yo lo fui improvisando entre cuentos, versos y cuartillas, el tuyo lo tejiste lentamente entre 9 lunas acunadas, y empezaron a brotarle pies, manos, cara, pelo y hasta sexo, y fue creciendo demasiado que hoy puede pintarse la barbilla sabor de chocolate y caramelo, y a pesar de que en las aulas se proponen decretar que el tiempo se compone por horas, minutos y segundos, tú sostienes orgullosa que el tiempo hoy se llama Danielito. Bravo. Si yo les digo, si quieren saber qué estoy leyendo, qué estoy pensando, métanse a mi página, y casi siempre escribí algo relacionado de mi vida que estoy pasando o algo que ya pasó, y por ahí casi siempre escribo de algo. Cuando ya se pierde todo esto, cuando ya se pierde todo el sentimentalismo, el sentimiento, la emoción, cuando ya dominaste estos anhelos, estas nostalgias, ¿qué le queda al poeta? Una vez escuché a alguien que decía, es que ya cuando el poeta es feliz, ya que le va a escribir el poeta, ¿no? Ya cuando ha encontrado, ya no tiene esa nostalgia, esa ausencia, ¿a qué le escribe el poeta? Yo creo que siempre hay algo que te conmueve, aunque no sea algo que en ti. Por ejemplo, esta muchacha que mataron, hoy mataron a la muchacha esta que en la prepa, de un balazo, un compañero. Ayer mataron a un locutor de radio indígena en Oaxaca, creo. Y así te va indignando y te va llenando también de algo que decir. Yo escribí este de, se llama Silencio. Yo vi, ¿te acuerdas de cuando mataron a Colosio? ¿Cómo iba la gente? Uh-huh. ¿Cómo lo rodearon? Y casi no podía caminar. Lo andaban empujando. Uh-huh. Él lo mataron con una Taurus 9 milímetros. Y de eso habla dice Silencio. Era como una feria de palabras, como un mitin. Iban juntas, empujándose unas a otras. Lomas, memoria, intelectual, 38, Taurus, amor, P, Diana Laura, Agüegüete, metamorfosis. Dicen que los escritores de ahí sacan las palabras para hacer novelas y cuentos. Cuidado, crónica, culebra, hambre, R, sed, pies. Algunas palabras pierden sus vocales, otras sus consonantes. Las que a mí me preocupan son las vocales tan pequeñas, tan débiles, tan frágiles. Miti, oye, José, morder, sé, justicia, taurinas. Cuando la palabra pistola se encontró así de repente con la palabra bala, se miraron y como un destino encontraron la palabra muerte, disparo, asesino, sangre, silencio. Sí, si te fijas, siempre hay un silencio, no hay continuidad. Siempre parece como una sinfonía siempre va acompañada de sonidos y silencios, que siempre sí. Antes va un silencio y después empieza la apertura y todo esto, ¿no? Y a veces sí. así sucede, ¿no? Bueno, no sé si te has dado cuenta que últimamente ya no estamos acostumbrados ni al silencio. O sea, si te pones a ver en la calle siempre hay un ruido y la gente realmente cuando nos encontramos en silencio con nosotros mismos, a veces a eso le tememos, no sé. No sé si sea parte de la misma enajenación masiva que se ha estado dando. No sé tú qué piensas de esto. Sí, ¿no? Como que nos encerramos en nuestro mundo, ¿no? Como que queremos ser más individuales. No queremos ya convivir, no queremos escuchar noticias, no queremos escuchar la historia de otro. ¿Qué te está pasando? Sí, entonces, o sea, a veces tenemos, por ejemplo, en el Facebook, en todas estas, puedes tener 1,000 amigos, pero conocidos, o sea, supuestamente son amigos, ¿no? Pero en realidad, cuando a veces los ves en la calle, ni sabes que es tu contacto, a veces los saludos, no, es que estamos, no, cabrón, pues ni sabes que están en contacto, ¿no? O sea, es la era como que la era de la comunicación, pero estamos más incomunicados, más que antes, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto? O sea, ya no nos comunicamos como antes, ¿no? Que, por ejemplo, en el barrio, tú te tocó ir en el barrio, a mí también. Sí. Que conocías a tus vecinos, que era de platicar, de saber todo de tu vecino. Y hoy te das cuenta, por ejemplo, en los fraccionamientos, en los cotos, ya nadie, la gente llega y se encierra en su casa, ya no se hay ese contacto, ¿no? Con el otro. Ya, como dicen, estamos levantando atalayas tecnológicas, ¿no? Primero, el coto era eso, ¿verdad? Acotabas un espacio y ponías unas barras muy grandes. Ahora las barras son el Facebook, la tecnología, el carro. Ya no nos hablamos, ya no sabemos. Antes hacían un pozole y invitabas a todos los del barrio. Si no podían venir, les mandabas un plato, ¿no? Sí, el que le decían que... Y ahora ya es por boletito, ¿da? Tienes que seleccionar, no, es que un boleto y ya es convivio, si ya... Bien seleccionado todo, ¿no? Seleccionamos a la gente, ¿no? Seleccionamos hasta queremos que sean nuestros amigos y quién no, ¿no? O sea, bueno, no sé si tú ves sí, esa... Sí. Pero no sé si sea por lo mismo que dices eso de que se ha dado esa inseguridad o esa naturalidad con la que escuchamos los asesinatos. Por ejemplo, ahorita ya escuchamos la palabra asesinato y se nos hace como algo normal, ¿no? Fíjate que yo leí esa novela que se llama La Virgen de los Sicarios. y fue una novela que ganó muchos premios porque se adelantó a todo lo que fue los hechos de toda Latinoamérica. Entonces yo decía, ¿cómo pueden matar sin conocer, sin saber, sin odiar? Por encargo, ¿no? Por encargo, trabajo, por trabajo, por dinero. Porque se ha escuchado que dicen, pues que es mi trabajo. Mi trabajo es... ¿A qué grado ha llegado la vida humana que solo lo vemos así como... Pues si lo mato no pasa nada. Hablando de esas barreras, esas atalayas, ese no queremos saber ni siquiera qué piensa nuestro vecino, porque está adentro de esa muralla, ¿verdad? de ese lugar. Entonces, así son las cárceles. La gente está adentro, pero no sabemos quién está, qué piensan, qué escriben, si escriben. Dicen, puedes tenerlos presos, pero ¿cómo vas a encarcelar su pensamiento y su alma? Hay mucha gente en el penal que escribe y que piensa. Yo tengo un libro en proceso que se va a llamar De prisiones y otras libertades. Y una de las poesías dice así: en las barras del penal no hay poesía. Están tatuadas el pensamiento de los presos. De sus barras altas, las golondrinas hacen sus nidos de barro, abren sus alas, vuelan, vienen y van como las esperanzas. Vienen y van. Sí, es difícil imaginarnos. Es que, por ejemplo, yo me he fijado cuando vas a un hospital, a una cárcel, te das cuenta de lo frágil que es la vida y de lo que vale la libertad, ¿no? A veces no nos damos cuenta de esos pequeños regalos que nos da la vida, esa poesía que nos da la vida, ¿no? Que es como la salud, el estarte moviendo, el estarte pudiéndote levantar y todo esto, esa magia de estar libre, ¿no? O sea, de repente a veces nos sentimos prisioneros dentro de... O sea, prisioneros estando libres. No sé si te has fijado en el rostro de la gente que se siente como prisionada y te lo transmite, ¿no? Una vez vi un comercial de una persona que le echan el Escalectri, que era amigo del Mochorejas, y él robaba carros y esas cosas. Después conoció al Mochorejas y se empezó también al secuestro, ¿no? A mochar orejas y eso. Tuvo mucho poder, decía que era como una droga, era algo de adrenalina, que verlos sometidos detrás de él de una arma. Sí. En su rostro empieza a afligirse, a romperse, a quebrarse, y empieza a llorar. Dice, recuerdo cuando estaba libre. Ahorita lo único que le pido a Dios es poder despertarme en la mañana, salir, caminar el barrio, pasear mi perro, ir por un café y regresar con el diario. Era lo único que pedía. Y a veces ni eso lo valoramos. Pues vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar una rolita, a un corte para preparar algo más de poesía y darle un trago al café, mandarnos saludos. Voy a mandar un saludo a Beto Funk. Dice, saludos hermano Pedro, gracias. Maestro Enrique, un gustazo escucharnos, muy buenas vibras. Gracias a Beto Funk, que está haciendo su programa de, ¿cómo se llama? El Viaje al Mictlán, que se transmite, ¿cuándo? Creo que los jueves. Los jueves, ¿verdad? A las 8, a las 8 p.m. Un saludo ahí al buen Beto Funk, a Librado Vega, que también está ahí en contacto con nosotros. Gracias a toda la gente. Y si hay alguien por ahí escuchándonos por Radio Cartón, pues dense la oportunidad de conocer este proyecto de Letras del Gueto y manden saludos aquí a Enrique Pérez, que está trayéndonos algo de su poesía. Vamos a escuchar una cancioncita de Dave Dogwee que se llama Héroes y continuamos. Letras del Gueto, vamos a darle un trago al café. Fuerza. will drive them away. We can beat them just for one day. We can be heroes just for one day. Ok, continuamos en Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento, transmitiendo en vivo en directo de las instalaciones futuristas de Radio Cartón, radiocartón.com. Si nos estás escuchando por Radio Cartón, date una vuelta a la fanpage Letras del Gueto, ahí en Facebook, y nos puedes ver, mandar tus donativos, comentarios e insultos ahí en la fanpage Letras del Gueto. Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Hoy nos vino a traer algo de libertad en su poesía. Está con nosotros, continuamos en la segunda parte del programa, está con nosotros Enrique Pérez, nos trae algo de sus más recientes trabajo poético. Sí, se llama Violincito Rojo. Caminé alejándome de casa, llevaba un carrete de hilo en mi bolsillo y unos zapatos nuevos en mis pies. El hilo se alargaba tras de mis pasos. Hice caminos y nacieron ríos, subí montañas y bajé con ellas para mirar el mar. Escribí de versos en la arena y la historia amorosa de mi vida que el agua borraba en cada ola. Cuando quise regresar, una araña había comido el hilo que conocía el camino de regreso. Era una araña negra con su violincito rojo en su espalda. Quise matarla y me detuve. Estaba llena de veneno, es cierto, pero traía toda la historia de mis pasos. La metí en la bolsa de mi camisa. Algún día me va a matar, lo sé, pero ella tejerá mi historia en el techo de la casa y mis zapatos viejos descansarán debajo, muy cerca de mi cama. Bravo. Esos pequeños instantes de vida que a veces no vemos, ¿eh? Por ejemplo, sí. A veces se nos hace más fácil darle un pinche pisotón a la cucaracha, a la mosca, todo, y no nos ponemos a pensar toda la historia que hay detrás de estos pequeños seres, ¿no? Sí, fíjate, una vez yo escribí esto, caracol de lento paso, en tu caminar haces camino, y la piedra la guarda en su memoria. Para la piedra fue muy importante que pasara. Sí. La piedra está ahí estática y el cual, aunque lento, pero se mueve, ¿no? Y pasó. ¿Algo más que nos quieras compartir? ¿En qué estás trabajando actualmente? Si gustas hablarnos un poquito más de tus publicaciones y tus futuras publicaciones. ¿En qué estás trabajando actualmente? Estoy trabajando en varios libros, uno que se va a llamar El viento aprendió de tus manos su vocación de caricia, es también de poesía, otro que va a ser de cárceles y otras libertades, un libro infantil, todo es poesía y quiero incursionar en narraciones cortas. Okay, en estos tus más recientes trabajos, en los que estás trabajando. Sí, en mis trabajos tengo uno ya muy aventajado, ya está en el Ediciones El Viaje, uh-huh. Ahí con Marco. Uh-huh. Un saludo a Marco. A Beto Funk, a todos. A toda la banda que está ahí en el movimiento literario de Guadalajara. Sí, todas estas editoriales que han apoyado siempre, ¿no? Siempre están apoyando. Hay un saludo también a toda Latinoamérica, Argentina, Brasil, Chile, donde me escuchan, al barrio, ¿verdad? Siempre. Al barrio, la banda del barrio, lo que nos hizo, ¿no? Sí, nos hizo y nos sigue haciendo, ¿no? Yo creo, me imagino que cuando no haya barrio, no hagamos esos lazos que nos une, donde no haya esa emoción, ya no hay que hacer más, ¿verdad? ¿Dónde podemos conseguir, por ejemplo, tus publicaciones para pasadas, tus contactos, sí, mira, o presentaciones? En el Facebook, allí me encuentran como Enrique Pérez Torres. Si quieren algún libro o algo, allí, aquí contigo, en el programa, con Beto Funk, y ya yo les hago llegar el libro. Ahorita está agotado, quedan como unos 5 o 6. Necesito otra edición, gracias a Dios le fue muy bien. Okay, qué bueno que sí. Bueno, voy a ver si tengo tiempo de decir esta última, esta poesía. Sí. Dice, qué loco soy en el amor, qué loco, al querer conquistarte con un verso, sabiendo que para ti es simplemente el código común de los dementes. Qué loco soy en verdad, qué loco al querer regalarte el universo, cuando tú ya lo tienes en tus ojos, microscopio pequeñito de luceros. Qué loco soy, en verdad, qué loco al querer regalarte el verso, la poesía. Poca cosa, mi locura, solo porque me dijiste que algún día quizá te enamoraras de algún loco. ¿Un loco? Sí, me la pidió Vani Mejía. Es una poesía que le gusta mucho también a Mireya Luna, a Fátima Ram, que por esa poesía vino a conocer al poeta desde Brasil. Ok. Vani Mejía, que también ha apoyado, está apoyando mucho a todo este. Un saludo a Vani Mejía, que trabaja en este proyecto que se llama Charlas de Cantina, ¿no? Que también está ahí. Un saludo a Charlas de Cantina, que está apoyando también este movimiento literario y artístico de Guadalajara. Pues ahí está su poema. Sí. Y yo le doy mucha Fíjate que dentro de los poemas, y si te fijas, quiero recomendar que lean siempre a los premios Nobel, a los premios Cervantes, a los premios de la FIL. Te dan otra visión del mundo. Pero más importante es leernos a nosotros mismos. Yo a veces platico contigo, ¿qué onda? Y aquello, y platicamos de cosas. Pero ya cuando nos escuchamos, ya no escucho tu voz, escucho al poeta, escucho esa sensibilidad, ese decir que a lo mejor no es muy cotidiano, pero es la poesía que se comparte. Hablar con uno mismo también hace falta, ¿no? Sí. No sé si dicen que para poder leerle a los demás te tienes que leer a ti mismo, ¿no? ¿Sabes? Si sí, cierto. Se podrá hacer. Entonces, tus contactos y futuras presentaciones, ¿dónde vas a leer? ¿Dónde vas a tener alguna presentación, tus contactos? Pues no, el único que tengo es en el Facebook y el WhatsApp, que es el 33 31 21 62 07. Okay. Y todas las personas que te digo, a los libros o algo contigo, en la rueda cartonera, bueno, es un círculo que todos nos conocemos. Sí, está chido. Entonces, ahí está el contacto. ¿No te vas a presentar? ¿No va a haber ninguna presentación, alguna lectura al aire libre, algo para que la gente que te vio en el programa te conozca en persona? Pues ahorita apenas estoy empezando a retomar, pues no sé ahorita alguna invitación. Cuando me invitaban tanto no podía. Y siempre hay invitaciones, pero sí. Ahorita no las traigo muy a la mano, pues. Para algo que quieras agregar, un poema, lo que tú gustes agregar, un mensaje ya para despedirnos. Sí. En mi otra vida pudiera haber jurado que en mi otra vida fui el viento, pero mi madre me dijo que no, que fui un pájaro, y que mi abuelo, el ahuehuete, me contaba cuentos en mi nido e historias de mis vidas pasadas, que mi tío, el río, el de las 400 voces, me enseñó a cantar, y que mi padre, un día, el que era el viento, me enseñó a volar. Y tú, madre, pregunté, yo, hijo, el tiempo y el milagro, me dijo. Bravo. Pues hoy que ya viene el Día de las Jefas, ¿verdad? Sí, ya viene. Para la otra semana. Hoy en 8 ya es Día de las Jefas. Pues un saludo a todas las jefas, y que el que la tenga, pues que la valore, y el que no, pues que la recuerde, ¿no? Sí, un saludo, un abrazo a todas las mamás que las recordamos, ¿no? Las abuelitas, toda la banda, ¿no? Como dicen, ¿verdad? Tantas tortillas que hicieron y tantas bendiciones que nos dieron. Y tantos pinches chanclazos en el lomo. También las doblado. Un chanclazo en el lomo para que se eduque, ¿verdad? Pues esto fue Letras del Gueto con Enrique Pérez, mi amigo poeta. Ahí el fan número uno de Letras del Gueto, que siempre ahí está en contacto con nosotros. Pues hoy está aquí en la cabina. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y tú sabes que esta es tu programa, tu cabina, para cuando salgan estos nuevos proyectos que tienes en mente, los vengas a presentar aquí con nosotros. Muchas gracias, sí. Enrique, por estar aquí en Letras del Gueto. Muchas gracias a todos los que escuchan, y un abrazo a todos. Ok, esto fue Letras del Gueto. Gracias a Jacobo Monraz, que está ahí en el descontrol técnico. Gracias a toda la gente que ha hecho posible. Esperan el podcast. Esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de la acidez del pensamiento, transmitiendo en vivo. Esperan el podcast y denle like a la página Letras del Gueto ahí en el Facebook. Gracias. Yo quiero mandar un saludo a Irán Rodríguez, a mi morena, que ayer me invitó al cine y me dio mi regalo de Día del Niño. Muchas gracias por haberme llevado a ver a La Llorona. Un beso y un abrazo a mi morenita de Rodríguez, que se está muriendo de sed. Gracias. Esto fue Letras del Gueto. Besos.